Bien, continuamos en el magazine a través de las radioemisoras de Oíd Costa Blanca, Oíd Radio 4G, Alicante 105.8 y Elche 104.4. En esta semana, donde poco a poco vamos integrando esas secciones que nos van a ayudar a compartir esta hora de programa de 1 a 2 de la tarde a través de Oíd Radio Costa Blanca para tocar diversos temas relacionados con el deporte, con la política, con la cultura y también con el ocio, porque una de nuestras secciones que ha debutado en el último tiempo, en los últimos días, en las últimas semanas, es precisamente el ocio y los viajes. Y para ello nos vamos hasta Madrid para poder conversar y escuchar a nuestra compañera, la periodista Esther Santos, para que nos comente de su último viaje, porque la semana pasada le deseábamos mucha suerte en ese viaje que estaba preparando Esther el pasado fin de semana. Ya está de vuelta, ya está de regreso. A tan solo un paso se llama ese blog que nos habla de esa posibilidad de poder conocer otros países, en este caso otras capitales europeas, y también conocer todo lo lindo que uno tiene la posibilidad de conocer y de ver cuando visitas otro país, otra ciudad y todo lo que está relacionado, ¿no?, con otras culturas. Esther, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo va todo por allí, por Madrid? Pues mira, ahora mismo lloviendo. Lleva 2 días desde que he vuelto de Hungría. Es extraño porque debería haber sido al contrario, pero allí teníamos un sol espléndido y ha sido llegar a Madrid y ha vuelto la lluvia. Parece que además va a estar durante toda esta semana, y es un caos. Ya sabes que Madrid, cuando llueve, los coches se vuelven locos y bueno, parece que los madrileños nos olvidamos de conducir. Pero bueno, aquí estamos bien, soportando la lluvia, y a ver si el fin de semana por lo menos nos hace un poquito de sol y empezamos ya a disfrutar de verdad de la primavera. Dice un refrán por allí, abril, lluvias mil. Exactamente, pues se está cumpliendo, se está cumpliendo, pero a rajatabla. Como decían nuestros abuelos, ¿no? Abril, lluvia en mil. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, Esther, coméntales a nuestros oyentes que están en la sintonía de Oíd Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 y Elche 104.4, de ese último viaje, de esa bonita ciudad que es Budapest. Yo digo bonita, hermosa, porque uno ha visto muchas películas, fotografías, informaciones también en las redes sociales. Es una linda ciudad, Budapest, bonito para visitar ahí en Hungría. Pues sí, es preciosa, la joya del Danubio, que es así como la llaman, la capital de Hungría. Es muy, muy bonita, muy recomendable para visitar, como te digo siempre, con una escapada de estas rápidas y fáciles, súper bien. Se ve rápido, yo he estado 4 días, pero vamos, en 3 días hubiera sido fácil verla. Y como hablamos siempre, Juanma, no está muy lejos de España, es fácil llegar hasta allí, hay gente que lo desee puede ir en tren, pero bueno, más fácil, como siempre, si ir en avión, y si lo cogemos con antelación, pues mucho mejor. Ya sabes que hay muchos vuelos económicos desde muchas provincias españolas, salen para allá, y la verdad es que es un destino, bueno, pues bonito y además asequible, porque no es muy caro. Eso sí, hay que recordar que tenemos que cambiar los euros en florines, porque allí, bueno, pues no tienen esa moneda. Pero muy bien, es una ciudad que merece la pena y que, bueno, podemos ahí apuntar en la lista de deseos, ¿no?, para poder visitarla cuando tengamos un puente. Ahora dentro de poco es el puente de mayo, sí. El día 15 de mayo también hay fiestas, o sea que un fin de semana o un puente largo se puede aprovechar para ir a Budapest. Hablabas tú recién de ese cambio que tenemos que hacer del euro a los florines, ¿no?, que es la moneda húngara. ¿Cómo está el cambio todo esto, Esther, ahora mismo? Pues mira, ahora mismo está 1 euro 311 florines. Más o menos tienes que dividir entre 300, sí, cuando vas a comprar algo, pero como te decía antes, fuera de micro no es muy cara. No es está bien, buen cambio, ¿eh? Muy cara, ¿eh? No está, sí, mal, está bien. Sí, está bastante bien. Además hay muchísimos locales de cambio por toda la ciudad, no solamente en el aeropuerto, que es lo típico que llegas y nada más llegar ya quieres tener la moneda o incluso te la llevas desde España. Sí. Es mejor ir allí e ir viendo un poquito los diferentes locales para ver cuál es el mejor cambio, porque al final algunos te cobran comisión, otros no lo hacen. Entonces, bueno, es fácil conseguir la moneda y, como te digo, tampoco ser ansiosos ni impacientes. Y bueno, esperar allí, y una vez que ya llegas a la ciudad y te instalas, pues es lo fácil, puedes ir a cualquier local de estos y conseguir tu cambio. Además, si no, pues fácilmente puedes pagar con tarjeta de crédito, que en todos los locales te van a preguntar si quieres pagar en florines o quieres pagar en euros. Recomendación, mejor pagar en florines, que al final sale mejor, ¿eh? Coméntale un poco a nuestros oyentes qué podemos visitar, qué podemos ver allí de esa hermosa y linda ciudad que es Budapest, la capital húngara, Esther. Resúmeme un poco cómo fue tu viaje, cómo lo organizaste, qué fue lo primero que viste, qué dejaste para el final, cómo recomendarías tú hacer ese viaje allí a esa hermosa ciudad que es Budapest. Pues mira, ya sabemos que Budapest, ¿no?, se divide en Buda y Pest. Como sabemos, está dividida por el Danubio. A un lado, en la zona alta, digamos, o la zona más antigua, es Buda, y abajo está Pest. Nosotros lo que hicimos primero fue visitar Buda. Además, cogimos un guía turístico de estos que son free tour, que ellos, bueno, pues te dan un tour, te dan la visita guiada por la ciudad y luego tú les pagas pues la voluntad. A mí esos tours me parecen geniales para determinadas ciudades que tienen mucha historia. Sobre todo me parece que el centro de Europa tiene ciudades y tiene capitales con mucha historia y con mucho que contar. Entonces, me parece muy bien emplear este tipo de tours. Nosotros lo hicimos, vimos la zona de Buda, subimos a toda esa zona donde está el Bastión de los Pescadores, donde está la Iglesia de San Matías, el Castillo de Buda, que todo eso es muy, muy bonito y además tiene mucha historia. Además, desde allá arriba hay una vista panorámica súper bonita de la zona de Pest, aunque es verdad que es más bonito ver Buda desde Pest que Pest desde Buda, ¿no? No sé si me entiendo, porque sí. Desde abajo es cuando ves pues todo el castillo, ves todo el Bastión de los Pescadores, que es súper bonito, y al final desde este lado pues solamente ves al otro lado los puentes, que es súper bonito, es el Puente de las Cadenas, súper conocido, el más conocido de Budapest y el más fotografiado, además, que como tú decías antes, la foto esta típica que ves de Budapest, de todos los puentes, sobre todo por la noche, porque hay un montón de fotografías de Budapest nocturno, ¿no?, de Budapest de noche visto desde el río, que es súper bonito, lo iluminan muy bien y la verdad que sacan mucho partido, ¿no?, a toda esta zona del río. Y de la historia... De la historia misma, perdona Esther, de la historia misma que tiene la ciudad de Budapest, que tú siempre nos cuentas y nos comentas detalles importantes y a la vez que son interesantes, de la historia misma que tienen estas capitales europeas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en esa relación que existe con la información que uno puede requerir en ese momento y que podemos tener acceso cuando uno llega a una ciudad de visita? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese tema? Pues mira, a mí en cuanto a historia, lo que más siempre de toda esa zona del centro de Europa me llama la atención es el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sabemos que con Alemania, ¿no?, y con Hitler, por todos esos países que estaban relativamente cerca de Alemania, pues quedaron prácticamente destruidos. Hitler invadió también Hungría, lo hizo a través de Austria y lo hizo de una forma relativamente fácil. Se llevó cerca de 500.000 judíos, son los que al final deportaron a los campos de exterminio, ¿no?, los campos de concentración de Alemania, y eso siempre parece como que se palpa en el ambiente, ¿no?, que al final se queda ahí con la historia de la ciudad y bueno, normalmente siempre vas por alguna calle, por alguna avenida y siempre te encuentras con algo relativo a aquello, a la Segunda Guerra Mundial y relativo pues a homenajes que hacen a los judíos. Hay un monumento muy característico y muy muy llamativo de Budapest, que está justo en las orillas del Danubio, y es en conmemoración, son los zapatos de los judíos, así es como lo llaman, y son, bueno, pues unos zapatos hechos en bronce, que están puestos justo a la orilla, y bueno, pues son un homenaje a todos los judíos que habían caído allí, porque lo que hacían era colocarlos a las orillas del Danubio, sí. Les ataban de dos en dos, digamos, ¿no? Les ataban con la mano, ¿no? Les ponían de dos en dos y pegaban un tiro a uno de ellos. Entonces caían al río y claro, el que no había recibido el tiro, que estaba vivo, pues al final moría ahogado, ¿no? Porque iba atado al otro. Lo hacían para ahorrar balas y bueno, allí quedaban todos los zapatos. Entonces al final hicieron esa especie de monumento, esa especie de homenaje, y la verdad es sorprendente porque cada vez que vas allí y pasas por donde está este monumento, todo el mundo parece que vamos callados, ¿no? Hay flores y parece que vamos como en señal de respeto, de duelo y de, exactamente, en señal de respeto a todas las personas que cayeron allí. Eso es lo que a mí personalmente más me llama la atención, pero porque yo soy muy muy de historia, ¿no?, y muy de la Segunda Guerra Mundial, me llama mucho la atención todo ese tema. Pero bueno, ahí hay mucho de Hungría, y además hoy en día queda todavía el barrio judío, y sorprendente, Juanma, que sí. Es el barrio de Budapest que más ambiente tiene. A mí eso me dejó muy muy sorprendida, porque además era justo donde nosotros nos alojábamos, que era donde está más o menos la avenida Andrássy, que es una de las principales de Budapest, y el barrio de los judíos tiene un ambiente espectacular, o sea, pero como muy europeo, porque normalmente cuando vamos de viaje, no sé si a ti te pasa que llegas a algún sitio de Centro Europa, son las 8:30 de la tarde o las 9, quieres ir a cenar, y dices, pero si la mayoría de los sitios ya está cerrado, si la eso gente es. Ya se ha ido a casa. Eso es. A mí eso me sorprende un montón, porque digo, pero ¿dónde está? Y la gente joven, salen de trabajar y directamente ya se van a casa. Bueno, pues en Budapest esto es lo que más me ha llamado la atención. Que salías a las 8 de la tarde, a las 9, incluso hubo un día que nosotros nos fuimos tarde, a la 1, a las 2 de la mañana, y allí seguían de fiesta, y era un jueves. O sea, que eso que pensamos que solamente es en España, pues mira, en Budapest también te lo puedes encontrar. Además, no me quiero dejar los bares Ruina, que son también una cosa muy curiosa de Budapest, y son unos bares que bueno, tienen su germen, tienen su origen en los edificios que estaban a punto de derruirse. Después de la guerra, pues hubo un montón de edificios que quedaron pues prácticamente destruidos, ¿no?, y que había que tirar abajo. Bueno, pues la gente, mientras tú consigues la licencia, digamos, para tirar abajo ese edificio, pues hubo alguien que decidió ir al ayuntamiento y mientras tanto pedir una licencia para abrir un local en la parte de abajo. Entonces, el ayuntamiento se lo dio y bueno, se han construido bares Ruina, se llaman así, que bueno, cuando entras dices, pero ¿esto qué es? O sea, como ir por las diferentes casas o ir por el típico desván o el garaje de tu abuela y coger los típicos muebles antiguos que ya nadie utiliza, vas ahí, los plantas en el bar y tan a gusto. Y montas ahí un bar que además luego se llena y tiene muchísimo éxito. O sea, que eso cuando vas a Budapest no puedes dejar de visitar un bar Ruina que va a llamar la atención, seguro, ¿eh? O sea, vas a hacer muchísimas fotos y vas a estar allí súper asombrado. Pues así hemos conocido de la voz de la periodista Esther Santos desde Madrid, un poco más de Budapest, la capital húngara, en esta sección A Tan Solo Un Paso, ese blog que tiene nuestra compañera Esther, donde comenta estos interesantes y entretenidos viajes y también nos sirve a nosotros como una guía, que las personas que tienen esa posibilidad de poder viajar, conocer otros países, otras capitales europeas y otras culturas, pues esta información nos sirve de mucho como para ir preparados de buena manera a estos viajes y a estas visitas que tenemos la posibilidad en más de alguna oportunidad en nuestras vidas de poder realizar. Esther, antes de la despedida, recuérdale a nuestros oyentes de hoy de Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 y Elche 104.4, ¿cómo pueden visitar tu blog? Pues nada, es tan fácil como entrar en internet, www.atansolounpaso.com o atansolounpaso.es. También me pueden encontrar en Instagram con atansolounpaso y ahí pues bueno, pueden leer todos las capitales que recomiendo, y ya estoy preparando este post de Hungría, que como acabo de llegar, pues no me ha dado tiempo a subirlo, pero vamos, que está ahí prácticamente saliendo del horno, de aquí a nada, ya lo subo para que puedan leerlo. Esther, muchas gracias como siempre, un placer, y te esperamos la próxima semana con otro interesante y entretenido viaje. Gracias a vosotros, Juanma, un saludo.